Estamos con una ama de casa que nos cuenta que usualmente ella escucha la radio por las mañanas y en las noches. Es muy aficionada y es una radio oyente. A ver, señora, díganos, ¿por qué escucha la radio? Porque me parece entretenida y también cuando salgo así al mercado o a dejar a mis niñas al colegio, voy escuchando en la moto radio y me alegra durante el trayecto, ¿no? Que voy hacia donde me dirijo. Sí, es muy importante, señora. Usted se entera más de las noticias más por la radio que por la tele, porque por el tiempo ya no tiene preferencia más por la tele. ¿Nos puede contar, por ejemplo, que también escucha, aparte de noticias, también me imagino que ha de sintonizar radios especiales donde pueda escuchar música romántica? ¿Qué clase de música escucha o qué sentimientos le evoca escuchar esa música? Bueno, yo más escucho la música romántica, ¿no? Porque me parece más suave y más va más conmigo, ¿no? Con mi forma de ser y... ¿Le trae recuerdos? Me trae muchos recuerdos también. ¿Se imagina usted muchas cosas con usted? Claro, me imagino me vienen los recuerdos a la mente. De su adolescencia, claro. Las cosas pasadas. También he escuchado programas donde le asesoran acerca de la salud, nutrición. ¿Es para usted muy importante eso? Sí, sí, sí, porque también cuando hago mis cosas o ahí voy escuchando, ¿no? Por ejemplo, los programas de la salud en cuanto a la alimentación, los refrigerios para los niños, varias cosas, ¿no? Los horóscopos, la prevención de las enfermedades también, ¿no? Sí, y dígame, ¿ha realizado alguna denuncia? ¿Ha llamado algún día a la radio y le han contestado en vivo? Sí, he llamado recién he llamado a Radio La Caribeña. A Radio La Caribeña a hacer una denuncia. Muy bien, señora, muchísimas gracias por su información.